cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Alburada Rock. Eres apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Como todos los días viernes, ahora sí ya entramos. Yo sí quiero decir que Alborada Rock tiene una maldición tenaz. Si todos recuerdan, sobre todo los que nos han estado siguiendo desde el primer día, hace un año exactamente, el 18 de octubre del 2013 íbamos a entrar, íbamos a hacer nuestro primer programa, pero por la lluvia nuevamente se nos cayó la radio, se nos fue al piso. Y este año 2014, igual la semana pasada que cumplíamos un año, otra vez la lluvia y se nos cayó la radio. Pero estamos aquí, así que disfrutemos de esta noche agradable y no tan bielera. Hoy no. Buenas noches, habla Ernesto, ¿cómo les va? Mucho gusto. Espero que hoy puedan disfrutar de esta noche rock and roll también. Que la trae el agua, pero... pero viene a pleno siempre. Y una semana tenaz de agua que hemos tenido, ¿no? Sí, prácticamente. Sí, desde la Tacunga vienen esas lluvias. Así es. Dice, buenas noches, amigos y amigas. La trajiste vos, Gloria. Buenas noches, amigos, pues, una vez más acá con Ángela. Y les cuento, no sé, yo creo que no. Yo más segura estoy por lo que ya se avecina, ¿no? Las fiestas de la Mamá Negra. No sé, igual y... Ah, están convocando ahí, ¿no? Supongo, yo pienso eso más. Claro. También les quiero comentar que si desean... A todos los panas de Boombox, que se recuerden escucharle los días sábados, así que un abrazo para todos ellos. Y también les recuerdo que si desean escribirnos, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos buscan como Alborada Rock Radio y en Twitter @AlboradaRock. Hoy tenemos un programa cortito, terminando la vieja temporada y empezando la nueva. Y tenemos una noticia súper chévere, súper pepa, que Extremo Duro se confirma. Así que para el 10 de diciembre ya está Extremo Duro aquí en Quito, aquí al ladito en el Ágora. Así que vamos a ver si nos conseguimos unas cuantas entradas para sortear entre nosotras. Sobre todo, qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y veo que acá tenemos al técnico del lado nuestro, ¿no? Que está con chiche nuevo, ¿puede ser? Sí, algo así. Sí, hay que... Estamos probando equipos de última tecnología aquí. Impecable. Sí. Entonces también tenemos la sorpresa de que en febrero viene Épica. Y esperemos también tener unas cuantas entradas. Y nada, pues... tenemos también una banda invitada que ya está llegando, la compañera ya está aquí, así que para hacer, mientras la banda llega, vamos a irnos con la canción de Extremo Duro y ya regresamos. fuera, porque ahí fue colocado el camino de tu espera. Me habría desconectado, condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Ejército no tiene bandera, solo un corazón. Condenado a vivir entre maleza, sembrando flores de algodón. Si me espera la muerte traicionera, y antes de repartirme del todo me veo en un cajón. Que me entierren con la picha por fuera, pa' que se la coma un ratón. Todas horas gente dentro de mi televisor. Quiero ir a alguna canción que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor y que un pie encima no. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera, que la hierba hace que vuelva a brotar. Y ahora todo campo ya. Acabamos de escuchar una canción de Extremo Duro, que como les mencioné van a estar pisando suelo quiteño el 10 de diciembre. Las entradas ya están a la venta, así que pueden ir a adquirirlas. Ahora sí, les tenemos a una banda, bueno, no a la banda, sino a la representante legal de la banda. Jess, si te presentas. Buenas noches, mi nombre es Gabriela, soy la vocalista de la banda Minoen. Y bueno, muy feliz de estar aquí, gracias. Gracias por invitarme. Chévere, chévere. La primera pregunta, la que me interesó, ¿por qué es Minoen? Bueno, viene de la cultura minoica. ¿Ya? Es, bueno, una cultura muy antigua, pero más que nada es muy rica en cuanto a literatura, y a nosotros nos llamaba mucho esta historia del Minotauro y el laberinto, porque nosotros hacíamos bastante relación con muchos aspectos de nuestra vida. Uno de ellos era que, por ejemplo, este Minotauro devora a cada persona que entra a este laberinto, y solo una persona muy sagaz logró salir de este. Y nosotros al Minotauro lo asemejamos con lo que es la vida, y todos debemos tener esa astucia para poder salir bien librados a veces de ella. Listo. ¿Y quién pone el nombre de Minoen? Bueno, yo soy la más nuevita de Minoen. Yeah. Pero este nombre fue un consenso entre Santiago, Wilson y los antiguos miembros de la banda. Después de esto se incorporó Verónica. Ajá, pero es decir, nosotros igual, Verónica y yo, nos identificamos muy rápido con la idea también. Sí, es un nombre que pega, a mí me gusta. No, la historia, claro, que eso que hay detrás, ¿no? Del nombre, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan en la escena? Bueno, como Minoen, más de 2 años. O sea, ellos tienen bastante historia. Antes de Minoen, Wilson y Santiago, que son los que tienen más trayectoria de nosotros, tuvieron otra banda llamada Infondo. Ya. Y después de ellos decidieron hacer este formato de rock con una voz de mujer. Porque tampoco es muy muy común o bueno, al menos en el rock, sobre, ¿no? Todo en el tiempo que usted que la banda nace. Claro. Ahora últimamente se ve que las chicas están cogiendo escena ahí. Sí, pues y bueno, nace de esta también sensibilidad femenina, ¿no? Que tiene la voz, que tiene toda esta conexión con la naturaleza, inclusive. Y de ahí nace esto, ¿no? Sí, sí, lindo. Leyendo su información, ustedes se catalogan como rock libre. ¿Cómo es el asunto? Bueno, todos nosotros disfrutamos de géneros. O sea, bueno, nuestro punto de unión es el rock. Es el heavy, es todo este tipo de géneros, ¿no? Pero nosotros también disfrutamos de jazz, blues, varios estilos también nacionales y esto. Por eso nace nuestra idea de hacer rock libre, porque nosotros no queremos encasillarnos como una banda de rock y ni tampoco sentirnos, no sé, limitados al momento de querer componer algo diferente, algo que tenga una fusión más blues o como yo que sé. O sea que tuvieron que enfrentar eso, ¿no? De que todos manejaban una gran cantidad de géneros, ¿no? Exacto. Claro. También tenemos aquí, tú eres parte, Santiago es parte también de Minoen. ¿Cómo te ha ido? Sí, ¿qué tal? Hola, bueno, aquí, loco por el tráfico de los grandes conciertos, que cuando hay un gran concierto de música comercial, los demás estamos un poquito jodidos en el tráfico. Pues bueno, Minoen, una banda que está creciendo, es una banda emergente, tenemos muchas expectativas, hay muy buenos comentarios de la banda. Como decía Gaby, nuestra cantante, estamos llenos de influencias, estamos llenos de muchos recursos, ¿no? Hay, que si a la baterista le gusta mucho el heavy, pero también le gusta Madonna. Claro. A mí le gusta Menudo, a mí también. Pero nos encanta Cerati, nos encanta Blues, otros grupos experimentales. Entonces, un poco la idea es, como decía Gaby, no encuadrarnos en una sola, en un solo estilo, sino hacer música. Y el estilo vendrá después, ¿no? Claro. Listo. Con pura pasión. Exactamente. Sí. Por eso lo su nuevo disco, ¿cómo se llama? Nuestro nuevo disco es Laberinto Superviviente. Tiene 11 temas recién saliditos. Confiemos de un gran productor. Calientitos. Sí, un gran productor que es Carlos Roldán, de Sonido Externo Producciones. Él nos ha ayudado mucho a lo largo de más de dos años. Claro. Que ha sido un proceso de grabar el disco muy arduo, muy chévere, ¿no? Pero ha sido duro. Claro, sí, imaginamos. ¿Ustedes qué canción me recomiendan del nuevo disco? Para escucharla ahí. Es una buena pregunta, todas son nuestras hijas. Pero la canción Laberintos es la que lleva el nombre del disco. Sin embargo, tenemos varias canciones que tienen diferentes matices, ¿no? ¿Desolación o Laberinto? Santi, tú eliges. A mí me interesa la de Laberinto por todo lo que escuchamos recién también de la historia del Minotauro. Y claro, y también por el mismo nombre del disco. Sí. Entonces vamos con Laberinto y de ahí venimos para que nos expliquen el tema. Cinco permanentes viejos asesinos ya vienen por ti. En la oscuridad, bombas clandestinas van a construir. Radiaciones, exterminios, todo por mediocridad. Lento pero bonito. 20 direcciones por un laberinto sin resignación. Nuevos ejes sin aliados dándonos consejos de seguridad. Nuevos ejes sin aliados dándonos consejos de seguridad. Exiliados van quedando atrás. Voces, día en la inmensidad. Tal vez nuestro mundo necesita menos organismos mundiales. Esos que organizan los foros y las conferencias. Definitivamente a las cadenas extranjeras y a las compañías aéreas. Y en el mejor de los casos, nadie lo escoge. Y lo transformamos en cristianos. Necesitamos enmascar mucho lo viejo y eterno de la vida humana junto a la ciencia. Esa ciencia enseña por la humanidad, no para hacerse rico. Ni los estados nacionales grandes, ni las transnacionales, y mucho menos el sistema financiero, deberían gobernar el mundo humano. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y acabamos de escuchar la canción Laberintos. ¿De qué se trata? Bueno, atrás de micrófono estábamos conversando que hay un texto, el discurso de Pepe Mujica. ¿Por qué? Bueno, porque Mujica se ha convertido en un ícono de la justicia y de la igualdad, ¿no? Es de Uruguay, es el país que tiene un mayor índice de justicia social, a diferencia de otros países en América Latina mismo. Entonces, nos parece que la parte de Mujica es importante por cómo es su discurso, cómo es su vida. Como de él, también hay otra parte en donde está una... Un pequeño texto de Obama habla, como estaba comentando, un poco sobre esta creación de la ONU, ¿no? De las Naciones Unidas, y sobre la participación importante que tiene Estados Unidos en esta. Y bueno, esta canción es muy, o sea, un poco crítica sobre lo que ahora rige el sistema mundial, que no es del bienestar común, en realidad no está dirigido para la gente, sino es esta crítica que surge cada vez más fuerte de que las transnacionales, del sistema financiero, es del que en este momento posee al mundo. Y de hecho, con la crisis, por ejemplo, de Estados Unidos del 2008, fue muy evidente que el gobierno, en vez de invertir mucho dinero en salvar, su deuda social, salvó a sus instituciones financieras. Más sobre eso. Listo. O sea que tienen así como una preparación bastante considerable en cuanto... al armado de la canción, ¿no? Digo, porque creo que también hay un tema que se trata y que está buenísimo que lo traten, por qué con esa coyuntura es que hacen estas canciones. Es importante para nosotros hacer las cosas de manera integral, ¿no? Entonces, cada canción podría tener, de hecho, tiene su concepto, tiene una historia atrás, tiene un armado, inclusive tiene una estética gráfica, porque nosotros en las páginas nos gusta manejar mucho nuestra estética, que es un poco media luz, tiene que ver con el Minotauro y esa época. Bueno, más o menos, pero cada canción tiene un proceso. De hecho, el disco nos ha tomado más de 2 años, porque cada canción tiene un proceso. Hablamos muchas veces en metáforas, entonces hay una explicación atrás de eso, vivencias nuestras, cosas que nos han afectado, cosas que nos interesan. Yo mucho tiempo fui parte de una organización que protestaba en contra de muchas cosas, con banderas y chévere, ¿no? Tipo de acciones eran bacán. Pero en un momento tú te das cuenta que no puedes hacer mucho. Así protestando, gritando, tienes que enfrentarte al poder, necesitas poder. Y hay muchas formas de adquirir poder. para nosotros como artistas, la música, que es nuestra forma de expresarnos, es una manera importantísima de tener poder, de poder decir las cosas sin ofender, diciendo las cosas como son. No queremos atacar a nadie, ni mucho menos, pero queremos decir, esto pasa y esto nos parece. Claro. ¿Sí? Bien informado, sobre todo. Bueno, sí. ¿Cómo esperan que la gente que escucha su música lo acepte? Debe ser un poquito difícil, ¿no? Porque, o sea, se sabe que los jóvenes son netamente políticos y sí con una idea revolucionaria y todo eso, pero sí hay parte de los jóvenes que no están con esa idea. Exacto. Pues bueno, o sea, para nosotros más que todo, bueno, nosotros hemos hablado como grupo, no como individuos, más allá de sacar el disco, si bien es si para la venta, ha sido algo muy personal, de satisfacción personal. Nosotros en verdad hemos llegado a la conclusión de que a nosotros nos gusta. Nosotros hemos puesto todo nuestro esfuerzo y a nosotros nos ha dejado totalmente satisfechos y hemos visto que algo debe corregirse, lo hemos hecho. Y eso es en realidad el objetivo final. Pero es algo súper... me parece muy propio del arte, en la música también vemos eso, que es súper chévere cuando alguien se logra identificar contigo, y por eso también es el uso de metáforas, porque no hablamos de experiencias puntuales, sino de sentimientos que están al alcance de todo el mundo y a través de los cuales nos identificamos más con uno o con otra persona, y es esto. Claro. Bien. Esperamos un poco a partir de los conciertos, las publicaciones en redes, la promoción del disco, que la gente comienza a sumarse. Sabemos que aquí en nuestro país y en general es bien difícil con ese tipo de música salir adelante, en tema económico sobre todo, ¿no? Que a veces es un problema, pero cada uno solo tiene una actividad aparte, ¿no? O sea, claro. Que es lo que nos da de comer, claro, pero sí, la música es lo que nos da para vivir, realmente, claro. Es algo que nos llena. Son los dos alimentos. Exactamente, y es lo que buscamos transmitir, que la gente cree empatía cuando escucha nuestras letras, que mucha gente le ha pasado lo mismo, entonces por ahí queremos tratar de salir también entre otras muchas estrategias que tenemos. ¿En cuántos escenarios ustedes han estado? Ustedes tienen como banda ya desde el 2011, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Antes habíamos tenido ya algunos integrantes de Minoe en una experiencia de 2 o 3 años más o menos, pero es como que ahora Minoe es la banda de todos que lo logramos, ¿no es cierto? Hemos estado en algunos escenarios dentro del país, en Ambato, Ibarra, Cayambe... algunos en Quito, en la Casa de la Cultura también, en la Fiesta de la Música, en Cuenca, en El Prohibido, que fue bien bonito, un lugar muy chévere. Y bueno, estamos abiertos a los conciertos. Tenemos uno el 15 de noviembre. 15 de noviembre en Ibarra. Están todos cordialmente invitados. Estaremos publicando. Sí, listo. Por aquí también en su página había un afiche donde van a estar ustedes, que lo vamos a conversar un poquito después. Quiero que me recomienden otra canción del disco para escucharlo. Desolación. Vamos con Desolación, que estaba pendiente. De vuelta a la realidad. Si no puedo fingir, absurda contradicción. Quisiera poder sentir calor en tu interior. Quisiera saber si más. Recuerdos son misma de ayer. Recuerdo su viejo amor. Del cielo sale una luz que añora vivir. Del suelo crece una voz. El tiempo y sus alas de lo absurdo acertijo. Y la noche que me llama, que me llama. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y acabamos de escuchar la canción Desolación. Sí, bueno, yo quiero preguntarle a la banda, ¿no? ¿Cómo inicia esta acogida del grupo? ¿De dónde aparecen cada uno de los representantes de la banda que están ahí en el bajo, la voz y tal? Bien. Cuéntenme. Sí, bien, verás. Con Wilson Sandoval, el baterista de la banda, y también coros. Hace algunos años nos juntamos, él era profesor de teatro en una escuela de acá que se llama Contra el Viento. Yo entré a tomar clases allá y nos conocimos, y como les comentaba, yo decía, yo soy músico, quiero hacer un grupo, tengo un amigo que tiene una guitarra, yo tengo una amiga que canta, que cantaba chévere, pero le ponía mucho ñeque, ¿no? Ah, ya tengo otra, una amiga que es bajista, entonces iniciamos un proceso en aquel momento. Y con cosas del tiempo, ¿no? Y que cada uno va madurando por su lado, entonces decidimos abrirnos, pero nos quedamos con el Wilson. Para entonces ya había llegado Verónica Lugo, que es la guitarrista y también es otra de las compositoras. Y estuvimos un tiempo buscando vocalista, buscando bajista. El bajista es el personaje más escondido, siempre brilla por ausencia, ¿no? Nunca está. En todas las bandas. Sí. De hecho, nosotros tenemos a veces, Laberito tocaba el bajo, yo la guitarra y viceversa. Ahora cuando colabora a veces un amigo que se llama Abel, muy buen bajista. Bueno, entonces teníamos la banda, había una chica que cantaba, pero como que nos faltaba. Y bueno, o sea, quedamos amigos, ¿no? Y un día yo estaba con mi señora esposa pegándonos unas chelas por la casa, así que caímos a un karaoke, ¿no? Ya, a acabar la noche en el karaoke. Y nos hicimos amigos, bueno, estábamos con mi cuñada también, estaba con unas amigas y una de esas chicas tenía una voz maravillosa. Cantaba y todo el mundo se quedaba calladito, claro, todos borrachos cantando boleros, pasillas, ¿verdad? Todo el mundo hablando. Cantaba esta chica y todo el mundo calladito. Y era bien, ¿no? Así se me oye esta man, ya estaba en nuestra mesa. Y... bien, entonces mi esposa me dice, oye, ¿y vos no que estabas buscando vocalista? ¡Ah! Bueno, me dice, gracias a mi querida esposa por haberme acolitado. Dice que estoy escuchando, le mando un abrazo. Y bueno, entonces dijimos, oye, ¿y cómo te llamas? Gaby, ah, bacano. Y... ¿te interesaría formar parte de una banda? Y ella nos dijo... ¿Qué dijiste, Gaby? ¿Cuál fue tu idea? Que nunca había estado en una banda. Bueno, sí había estado, pero no es que no era lo suyo. Era como, ¿qué onda? ¿Vos quién eres? Sí, al principio un poco, creo que estabas un poquito... ¡Ese man quién es! Sí, hicimos una audición con una canción de Cerati, Crimen. Y maravilloso, así nos quedamos locos, ¿no? Muy bien. Y ya, pues, y comenzamos a ensayar y en menos de 2 meses. Aquí. Y de una, y también la Gaby ha sido como un puntal porque siempre es bueno tener un criterio extra, ¿no? Y gente que nos colabore, gente que tenga un buen criterio, que conozca las cosas de las que habla, nos ayuda mucho. Y como la Gaby es nuestra voz, nuestra imagen de alguna manera, también nos importa mucho su presencia en escenario, la fuerza que tiene. Entonces el grupo se complementó, se cerró el círculo que necesitábamos cuando llegó la Gaby, porque estábamos bien con la música, pero siempre el vocalista y el bajista, Dios mío, ahí que flaqueando. Hay un sindicato, creo que por ahí. Gaby, ¿tú qué dijiste cuando te propuso eso? Bueno, o sea, yo siempre... No voy a repetir textualmente mis palabras. Pero yo siempre fue como que... mi vida siempre fue la música, desde pequeña. Yo desde que tengo uso de razón, iba a los conciertos de la Concha Acústica. Era el juguete de los amigos de mi hermano, porque era la niñita chiquita que sabía las canciones en inglés de Led Zeppelin, cosas así, ¿ya? Pero yo por muchas cosas, porque vi muchas asociaciones negativas de los músicos con el rock, no quise participar mucho de una banda. Entonces cuando... Bueno, un poco antes de conocerle a Santi, yo decidí que algo me faltaba en mi vida, y para mí la música siempre fue lo complemento de toda mi vida, y decidí que iba a aceptar nuevas cosas. Y cuando Santi me propuso eso, al principio yo dije como que no, en realidad... No, gracias, todo bien. Pero después yo me acordé de esto y dije, en realidad, ¿por qué no probarlo? No hacer nada, mi propia ¿no? historia dentro de la música y no basarme en otras experiencias que tal vez fueron muy cercanas para mí. Claro. ¿Y qué estabas cantando en el karaoke tú? Qué interesante. Sí, recuerdo, era Guns N' Roses, Don't Cry. Tal cual. Razón. Una máquina. Otra cancioncita que nos puedan... Vamos con una fuertecita. Una pesadita. ¿Con cuál vamos? Yo diría que... Silencios o vamos con... Espera. Esperan, ¿cierto? Sí, vámonos con Espera. Vamos con la Espera y de ahí ya regresamos. Oh, Bueno, acabamos de escuchar la canción La Espera. ¿De qué se trata? Algo totalmente diferente a lo que estábamos escuchando anteriormente, ¿no? Siempre nuestras canciones hablan de cosas que nos pasan en la vida y a veces de cómo superar lo que camino, por qué camino adoptar. La Espera habla un poco de las vicisitudes que se presentan en la vida, ¿no es cierto? Se dice que alguien me ha dicho que el camino no espere, sin embargo esperaré. Es decir, es una metáfora que se aplica en muchas situaciones de nuestras vidas, ¿no? Como te dicen, por ejemplo, tienes que esperar para ser alguien, o tienes que, no sé, cosas que te van dejando atrás. Nosotros creemos que es importante decir lo que sentimos a través de esas metáforas, cosas que nos pasan. La Espera también tiene por ahí un tinte, no diría revolucionario, pero sí es bastante activista en algunas cosas, ¿no? Entonces, la idea de eso es no te quedes de quieto. Yo no me voy a quedar callado al ver, solo se puede interpretar de muchas maneras. Alguna vez tenía una conversación con alguien que dice que también se puede interpretar como algo del amor, como un rechazo o como la necesidad de tener un amor. Cuando la compusimos, tal vez no iba por esa línea, pero sin embargo lo bonito de esto es que la gente que escucha, depende de su momento, lo adapta, lo interpreta. Y eso es lo bueno cuando discutís con, me imagino, ¿no?, con alguien la canción que han escuchado, y ahí ves que cada uno también tiene su perspectiva de lo que escucha, ¿no? Por supuesto. Y cómo le da, incluso otra persona quizá pueda darle otra identidad a la canción que ustedes mismos crearon, ¿no? Entre nosotros pasa eso también. O sea, cada uno tiene su manera muy individual de digerirlo. Una de las canciones más chéveres que creo que tenemos es una canción que compuso Santi, es muy especial, es para su padre. El padre de Santi falleció y bueno, fue un poco largo, ¿no? Pero por ejemplo yo la canto, para mí es un honor cantar esa canción porque habla de un alma, ¿sabes? El alma de Santi desnuda en realidad frente a este hecho, pero para mí es conectarme con otros duelos en mi vida. Yo que sé, el duelo de un tío que yo amé mucho. Yo, para mí, las mascotas que tengo son mi familia, y por ejemplo también me lleva a eso, es una catarsis en realidad, y para todos tiene ese significado súper diferente. Y eso creo que es un poco lo de los que disfrutamos más de la música en general, ¿no? Es un poco, creo que por eso, ¿no? El poder identificarse con esas cosas que son las que uno las interpreta a su modo, pero son las que a uno le pasan o le han pasado, e incluso para el que es artista creo que tiene la cuota extra de hacer esa catarsis, ¿no? No solo de vos ponerte en esa posición, sino de sacarte eso de adentro, de disfrutarlo, de y hasta de facilitar a la persona, ¿no? Claro, eso sin duda es muy buena la propuesta. Bueno, ¿y qué tal si vamos a escuchar la canción que estaba explicando, ¿no? Para Perfecto. Que nuestros oyentes también disfruten la canción. Bueno, sí, ¿cómo se llama? Es una canción muy especial que se llama Esclavos del Mar. Es dedicada a las personas que no están, que estuvieron, que están aquí, pero que no están. Buenísimo. Horizonte miro en vos. Yo espero que lo hayan disfrutado de esta muy buena canción. Ya escucharon anteriormente, ¿no?, a qué se refiere la canción. Bueno, y continuando con la entrevista, quiero preguntarte, ¿no?, sobre el concierto que van a dar en Ibarra. Estuve leyendo, dice, rock en tres actos de los poetas extintos. ¿A qué se remite eso? Porque ya, que me da curiosidad. Sí, está bien, bien organizadito, es muy chévere. Bueno, tenemos tres bandas de géneros similares. Y dentro del rock, Pólvora, Pólvora. Guido de Domo. Uh-huh. Y aparte tenemos tres, claro, nosotros, perdón, cierto que canto ese día, y tres poetas, dos poetas, no, y un actor, y un actor, sí, que es nuestro baterista. Nuestro baterista, sí, que también tiene una obra que está llena de poesía. Entonces, un poquito la idea es mezclar esto, ¿no?, para que la gente disfrute también de otras alternativas. El arte. Exactamente, el arte con el arte es lo más bonito, porque al final también la música es poesía, ¿no es cierto? Entonces, cada un poema tú le pones música bien puesta, puede ser una canción bien hecha. Entonces, un poco la idea que este concierto en tres actos será que comience poesía, después vendrá una banda, después otra vez de poesía de otra artista, o de siguiente banda. Viene el monólogo del actor, que tienen que verlos, no les voy a contar todavía, pero es muy, muy, muy bueno, es hecho por él, escrito por él mismo. Y termina la última banda, ¿no? Porque esto va a ser en el Club Tricoma, en San Antonio de Pichincha, el día 15 de noviembre. Uh-huh. ¿A las? Sí, a las 8. O sea, a la noche. A las 8 de la noche. Bien, vengan, disfruten, sí, una chela. Y también tenemos un CD con las canciones de las tres bandas. Uh-huh. Algo que armaron así para... Yo lo veo bastante interesante, o sea, y de hecho, primera vez que escucho un concierto que se realice así, incluido poetas, o sea, a mí no sé si se les ocurre hacer una vez acá en Quito, creo que a mí se me hace complicado irme hasta Ibarra, porque de hecho es chévere, lindo escuchar poesía y al mismo artista, entonces genial y para todos los que nos están escuchando de allá desde Ibarra, ¿no? Bueno, irán, la entrada está a $3, que es accesible. Ajá, y van a tener el CD, entonces... Además, de tres bandas que han hecho un gran trabajo y que han estado constantemente. Por ejemplo, Guido tiene, qué sé yo, trayectoria antes de la Celeste Esfera, tiene, qué sé yo, más de 15 años de trayectoria. Pólvora es una muy buena banda emergente, tienen colgado un video, les recomendamos, muy bueno, en las redes, y también nosotros, Minoen, que estamos trabajando duro para que la música llegue a toda la gente y que les guste. Claro, entonces ya saben, gente de Ibarra y pues de acá también, que tengan chance, si de paso van y se dan una vuelta, a visitan. A dos horitas nomás estamos. Claro, visitan y sería genial que se vayan. Y aparte podemos disfrutar de la nueva vía por Guayabamba, ¿no? Ah, está buena. Tienen vista la nueva vía. Sí, el tren inaugura el señor. Así que caigan, esto es el 15 de noviembre. En Tricomona Club. Tricoma. Bueno, aquí dice Tricomona. Tricomona. Es ahí con el rápido. Flavia. Tricomona. ¿Qué es lo nuevo de Minoen? Lo nuevo de Minoen, bueno, tenemos varias canciones que a lo largo de esto, de ese tiempo, han sido compuestas, que están grabadas, pero de manera casera, porque lo que hacemos nosotros es grabarnos, nosotros, y luego lo comenzamos a producir. Hay bastante material nuevo que esperamos este año trabajar, bueno, el año que viene trabajar en el siguiente disco. Sin embargo, hay canciones que todavía no han salido a la luz de este disco. Tenemos, por ejemplo, Limbos, que es un temazo compuesto por Verónica, que hasta ahora no lo hemos publicado mucho en las redes sociales. No, en realidad no. Almas Animales también es un tema muy bonito que no lo hemos... sacado y muchos mucho. Otros temas que aún no están grabados. Exactamente. Inclusive. Y como nuestra necesidad de seguir componiendo, no podemos parar, o sea, no podemos parar, siempre estamos con nuevos proyectos, nuevas melodías, siempre hay una canción esperando. Entonces tenemos Minoen para rato. Hay canciones que, si bien esto ya tiene su estilo, pero obviamente las bandas siempre van buscando, canalizando la creatividad hacia otros estilos. Sin embargo, tenemos ya una característica, de hecho pocas, la gente no sabe qué estilo somos. A mí lo que me gusta particularmente es un poco eso, en realidad. Sí, ¿no? De hecho, porque el estilo no es eso de, digamos, rock libre, no sé, fusión. Sí, se puede definir de varias aristas, ¿no? Por un lado sí es rock libre, porque, bueno, respetando por completo las figuras existentes musicales, nosotros no nos encuadramos en un formato específico. Metemos cosas de blues, de rock, obviamente una base, metemos flamenco, metemos de todo. También el rock fusión, porque hacemos fusiones, obviamente el rock con el blues, con el flamenco, un poco de electrónico que estamos también incursionando. Por ahí nos decían rock progresivo, alternativo, hay algunas mezclas, nos pusieron nombres. Pues, trip rock. Trip rock también nos pusieron. Trip rock. Y bueno, si es que alguien nos puede decir qué estilo les parece chévere. Les agradecemos. Somos minoen, somos músicos, no nos encuadramos de un estilo, nos gusta mucho la música, de todo, hasta las chicheras. Por la música clásica, el heavy metal, el blues, el flamenco. El electrónico, nos gusta la música, entonces encuadrarnos como que no está en nuestros planes para nada. No, y la fusión que se genera de todo eso también es algo que a mí personalmente me gusta decirle underground, ¿no? Porque es como que comparte el misterio de todo eso, ¿no? Parte de ese movimiento, claro. Under, ¿no? Claro, es el punto de encuentro, es el rock, claro. O sea, de todo rock libre. Y para mí es sinónimo de libertad, además, ¿no? Sí. Entonces siempre lo repito. Que sí, es la música, exacto. La música es libertad. El arte es libertad. Claro. Bueno, escuchemos otra cancioncita, porque eso es lo bueno de acá. Inviernos. Mándele entonces.

cómo el disco este que hicieron, cómo involucraron algo de eso, gente que compañeros que no sé que se dedicaron un poco a eso con la idea de fusionar también esas otras áreas de claro, del arte. De hecho, sí, pero bueno, en el tema, por ejemplo, del disco, en el tema del diseño, tenemos un diseñador que es ilustrador, Jaime Hidalgo. Esta persona está haciendo el concepto gráfico de la banda y el disco, que va a ser un disco muy especial, es una sorpresa. No le vamos a decir todavía de qué. Ah, claro. Pero también en escena nos interesa incorporar las artes escénicas. Wilson Sandoval y yo somos actores de teatro. Y todos los chicos, las chicas son bastante histriónicas, tienen buen desenvolvimiento en escena. Entonces, un poco la idea para lo siguiente de Minoen, que ya viene a partir de ese disco, y aparte de los videos, es de tener un show, tener una puesta en escena, que así como el disco, que así como toda la parte gráfica, tenga un buen concepto. Muchas veces se ve buenos intentos, ¿no? De mucha gente que mezcla por mezclar, claro. Pero atrás de eso no hay un concepto. Super cosas super obvias en realidad terminan siendo por no armar esta estructura, ¿no? Que debe ser. Claro, porque no puedes decir, alguna vez ella me decía un profesor, tú no puedes decir, estoy feliz mientras sonríes. Tienes que sonreír o decir estoy feliz, pero hacer lo mismo es redundar. Y de igual manera, si es que tú, que se lleva una canción, hablas de algo y es la misma imagen, puede funcionar, depende de cómo tú lo cuadres, pero si estás redundando en imagen, en palabra, y de pronto un concepto musical que podría venir a ser imagen, no hay mucho, debe ser un poco más de más integral, que todo se concatene. Claro. Pero sí, un poco la idea es eso. Entonces, hay un diseñador, ilustrador que está haciendo la parte gráfica, ha habido la parte musical, obviamente, las líricas que han sido compuestas hechas por nosotros, pero también tenemos una persona que nos puede ayudar, Alexandra Londoño, que es una actriz, licenciada en artes dramáticas y productora audiovisual, que un poco se está tomando la posta en el tema de puesta en escena, que nos interesa tener un buen show, porque tú vayas de un concierto nuestro y no solamente escuchar la música, que lo puedes hacer en tu casa, sino que veas un espectáculo de calidad y te quedas también con eso, que es un refuerzo al mensaje que estamos enviando. Claro, pero y show así como ustedes mismos músicos, además dar el show o integrar a alguna otra gente que participe, ¿no? Ahí arriba integrar, del escenario. Integrar. Como que no sé. Sí, está parte de los zapatos. Exactamente, si es que alguien tiene dos funciones, hacemos lo que estamos haciendo. Somos parte de la banda y esa es nuestra función primordial. Obviamente adquiriremos un personaje, pero no es que vas a hacer un texto y vas a hacer una puesta en escena con marcaciones y secuencias, no. Estaremos tocando, vamos a involucrar bailarines, involucraremos actores de teatro, dependiendo obviamente de cuál sea el formato, cuál sea la propuesta de la directora artística y obviamente cómo lo aceptemos nosotros. Pero la idea sí es involucrar a más gente. Si es que alguien va a hacer danza, que sea un bailarín, danza contemporánea, que venga a complementarnos con su trabajo, porque obviamente nosotros podemos bailar bonito salsa de pronto. Pero poner a hacer nosotros cosas que no nos competen es mejor que le dejamos. Claro, que sí saben, hemos que profundizado, estudiado, ¿no? Exacto. Claro. Exactamente, entonces un poquito eso, nosotros tocamos lo nuestro en vivo, obviamente hay un diseño de luces que también nos va a colaborar un gran amigo, diseñador Junior Granda, Milton Granda, mago, gran amigo, técnico, profesional de luces, que nos va a colaborar con un diseño, porque la luz también es un personaje dependiendo cómo tú lo ocupes, claro. Si lo ocupas muy bien te da una ambientación muy chévere, pero si ocupas mala luz no tienes claro. Un buen espectáculo, ¿no? Sí, ni que hablar. Exacto. Sabemos que la puesta en escena de ustedes va a ser algo espectacular, pero ¿cuándo va a ser el lanzamiento del disco ya? El lanzamiento es para el próximo año. Sí, estamos un poquito planificando esto. Tuvimos el chance de hacerlo ya mismo, ¿no? Pero la idea, así como hemos esperado tanto por un disco bien hecho, queremos hacer lo mismo con el lanzamiento, con la puesta en escena y todo esto, hacerlo con planificación, como antes igual estaba comentando Santi, con integrar otras personas, inclusive arreglar versiones de algunas canciones, inclusive acústicas, claro. Y eso, o sea, hacer algo diferente. Artistas invitados, músicos invitados también. Tenemos varias personas con las que ya hemos tocado, por ejemplo, como decía Gaby, en el corte, Daniela Peña, por ejemplo, una gran amiga, también actriz, ella es autista. Nos colaboró con un concierto tocando la flauta traversa, un concierto acústico en Casa Teatro Babilón, maravilloso. Entonces, todo ese tipo de cosas, obviamente no te puedo decir en este momento, va a ser tal, tal, tal, tal, porque vamos a matar a la sorpresa. Y por otro lado, ese es un proceso que se va construyendo en equipo. Claro. Entonces, hay una propuesta de la dirección artística y nosotros vamos viendo cómo nos vamos sintiendo. Seguramente la directora artística dirá, no, ¿sabes qué? Esto acá, tanto, tanto. Pero por ahí es la cosa. Queremos integrar a varios elementos de manera eficiente, organizada y sobre todo funcional. Que no sea toda una masa, sino que cada cosa tenga su momento y su lugar. Veo que a mí personalmente me encanta todo que funciona. Vos dijiste hoy al principio como una obra de teatro, como un... De hecho, la gente que los que son grupos de teatro que se arman y arman hasta sus propias obras independientes, creo que tienen la obligación de manejarse de esta forma, ¿no? Para con todo. Entonces, está bueno eso porque es el trabajo que hay que ponerle atrás para que eso funcione también, ¿no? Claro, claro. A veces uno quiere hacer muchas cosas y tiene mucho ímpetu y mucho interés en que salga bien, pero por no parar un momento a ver qué está pasando atrás y qué es lo que vas dejando atrás, sucede. Y nos ha sucedido a todos, ¿no? Muchas veces uno coge y graba algo y te dedicas mucho, pero pudiste cambiar algo al principio, que no lo hiciste. Entonces es bueno parar, mirar, hacer las cosas bien, bien, con calma, pero bien, y hacerlas. Porque muchas veces uno se dilata, las cosas se quedan. Tenemos que hacer las cosas, pero dando un paso a la vez. Si no, ¿para qué? Chévere, vamos a escuchar la penúltima canción. ¿Cuál nos recomiendan? Almas Animales. Esta es una canción compuesta por Verónica Lugo, que mandamos un saludo allá en Ibarra. ¡Hola, Berito! Estamos aquí. Almas Animales. Están triunfando, ¿no? Entonces vamos a escuchar y ya regresamos. Aquí en Alborada Rock Radio, acabamos de escuchar la canción Almas Animales, muy tranquila, muy chévere, me agrada. Les quiero decir, felicitarles, qué bonito terminar la temporada con una gran banda. Gracias. Estaba planeada que ustedes vengan hace ya mucho tiempo atrás, pero por cuestiones de de otros invitados no pudimos. Es que hoy en día. Pero qué bonito terminar con ustedes la temporada. Y pues nada, despídanse muchachos, saluditos, donde los encontramos en Facebook. También tenemos en la página de Facebook, una oyente les manda saludos a la banda y que súper bien la canción que están mandando, la música y todo. Gracias. Bueno, nosotros muy agradecidos de estar aquí en realidad, muchas gracias por la invitación, por compartir esto, ¿no? Ha sido muy chévere. Bueno, primero yo creo que es importante saludarles a los restos de integrantes de la banda, Wilson, Ibero, que a pesar de que no están aquí, bueno, son la banda, ¿no? Y estamos por ellos también. Y también Abel, al bajista que nos acompaña muchas veces, a nuestro productor, a Carlos Roldán. Y eso, nos pueden encontrar en Facebook como Minoen. Y bueno, qué bueno que hayamos tenido esta oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias. También nos pueden encontrar en minoen.blogspot.com. Un poco ahí está nuestra historia, como decía Gaby, también la banda. Están publicadas nuestras canciones en las redes sociales. Entonces, con mucho gusto, cualquier comentario, sugerencia, bienvenido siempre. Nosotros somos Minoen, agradecemos al espacio acá que nos ha permitido venir a exponer nuestra música, un poco a contarles qué es lo que pasa con nosotros. Y bueno, sigan escuchando la radio, sigan yendo a los conciertos, apoyen a las bandas nacionales que están saliendo, porque las bandas grandes alguna vez fueron bandas pequeñas que salieron con el apoyo de la gente. Es un trabajo muy arduo que estamos haciendo, lo hacemos con mucho amor y esperando que sea algo que cause un impacto en la gente, ¿no? Más allá de que seamos famosos o no, queremos que la gente se empodere de estas letras, de estas líricas, que use empatía y juntos hacer algo mejor. Muchas gracias por el espacio, una buena noche a todos. Chévere. También les quiero que se comprometan cuando saquen el disco, tenerlos nuevamente acá para sortear a toda la gente que nos ve. Claro que sí. A la gente a sortear los discos. Podemos traer a algunas personas y los sorteamos. Y también no se olviden que el 15 de noviembre van a estar en Ibarra, así que caigan a $3. Y se llevan un compilado de 3 bandas. Chévere, ahí todo en combo. ¿Con qué canción nos vamos a despedir? Sí, bueno, en estos tiempos de revoluciones, de pseudo-revoluciones y de revoluciones, queremos levantar nuestra voz. Esa es una canción que habla a nuestra manera, de la injusticia, de la justicia, de la igualdad. Eso se llama Silencios Rotos. Así que nos vamos con Silencios Rotos. Muchas gracias a Minoen y ya regresamos. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Y bueno, continuamos acá en Alborada Rock, pues con buena música. Espero que a toda la gente que nos estaba escuchando les haya gustado la música. Y si no, patada en el rabo. No, no, tampoco así. A todos los que nos escuchan. Patada. Pero bueno, patada. Estaba muy buena la, o sea, muy bueno la música. Todo, muy agradecida de haber tenido acá a la banda, ¿no? Entonces esperamos más adelante, para el próximo para año, el futuro, dijeron, seguirlos teniendo acá. No, y la verdad que una banda interesante, ¿no? Por toda la fusión que hacen de todas las artes, justamente, ¿no? Sí, o sea, muy completa la... Si hay cómo, o sea, es para el 15, a ver sí, sería bonito irnos. Porque a mí, sobre todo, el cartel que está muy buenazo. Porque, o sea, esa fusión muy cultural está ese evento. Claro, y sobre todo aquí que tenemos, que les gusta mucho la cultura, la poesía, tenemos por ahí le gusta la literatura y todo eso, entonces muy genial. Así que gente, Irán, por favor, ahí nos vemos también, tal vez, eso respecto a la banda. Y pues continuemos acá con más musiquita, con noticias. Alborada Rock presenta toda la info que necesitas saber, noticias de actualidad sobre tus bandas favoritas y próximas tocadas. Con más conciertos, ¿no? Va en Santo Domingo de las Áchilas, del 13 de diciembre, va a estar desde Quito, va a estar la banda Siniestro. Los Siniestro Trash. Sí, van a estar en el concierto de Santo Domingo, que se llama, bueno, este concierto se llama Full Demencia Festival. Va a estar también la banda Piel Roja. Que es la canción que estamos escuchando de los Claro, Piel de Roja. Fondo está la canción, así que para que vayan escuchando también, para que esta banda Piel Roja hace rock and roll. Sí. Y por esa, así, a secas. Y es un rock and roll bien fresco, bien ¿sí? Rock and rollero. Claro, como la palabra. Porque si se definió así es como de secas, ¿no? Rock and roll. Sí, entonces eso respecto al, va a estar otras bandas también, ¿no? Es más adelante también está la banda Morbo, que es de aquí de Quito. Otra banda de punk rock que se llama Retaque. Va a estar también la banda Conciencia Enemiga, que es de hardcore. Bueno, entonces, para escuchar toda la canción, la canción completa, les dejo con la canción, se llama Desadaptado, de Piel Roja. Prohibidas. Continuando con más, les comento que la banda ecuatoriana, no sé si hayan escuchado, pero es una buena banda igual, se llama Desquiciados. Esta banda sacan un videoclip con tintes ochenteros. Bueno, ya les colgaré el video en la página de Facebook para que lo miren y escuchen, pues. Y bueno, por el momento les dejo, quiero que escuchen esta canción que se llama Cuando las drogas ya no sirvan, que es parte del videoclip, claro, el mismo. Entonces, vamos a escuchar. Participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-9207-21. Los nuevos temas de todos los tiempos, sin bandera ni fronteras, en tu segmento, las nuevas rolas del rock and roll. Bueno, y arrancamos con las nuevas rolas esta noche. También, ¿no? Ustedes que estaban hablando con un poquito de la música de los 80, yo justo me traje algo así que me encanta y no sé si es tan conocido. Yo por lo menos no era de las cosas de los 80, de las cosas de los 80 que más has nombrado, y es la banda Twisted Sister. Sí, yo sí he escuchado y he visto los videos. Creo que en realidad en parte son un poco bastante famosos por los videos esos, claro, que son así como re, ¿no? Y para la época también un poco a los Pink Floyd, ¿no? Que revolucionaban, porque incluso estos locos hacían algo así como contra la educación y cosas así que claro, era un poco para el rock and roll, el padre que escuchaba el hijo, la música, claro, esta que no, que le decía que se rebelara, etcétera. Ah, ya. Yeah. Y bueno, Twisted Sister es un grupo estadounidense de glam metal, hard rock y heavy metal formado en la ciudad de Nueva York en 1973. El grupo fusiona las tácticas impactantes de Alice Cooper, el humor rebelde de la nueva ola de metal británico, el extravagante maquillaje de Kiss. El grupo tiene una imagen de shock rock aderezada con un punto deliberadamente vulgar. Su sonido se podría comparar en ocasiones con clásicas bandas de heavy metal como son Judas Priest o Motorhead, mientras que otras muchas se puede acercar a bandas de hard rock, más bien como Alice Cooper o Kiss, ya que cuentan con un fuerte componente de rock and roll de manera similar a bandas como la ya nombrada Judas Priest y Iron Maiden. Aunque la banda fue formada por el guitarrista J.J. French en el 73, todas sus canciones fueron escritas por el vocalista Dee Snider. Los éxitos del grupo incluyen We're Not Gonna Take It y I Wanna Rock, ambos popularizados por la continua aparición en MTV en los años 80, ¿no? Esos videos que son, ya los vamos a publicar en la página, que son íconos del rock and roll de esa época. Y ya como les comentaba antes, muchas de las canciones de la banda exploran los conflictos que tienen entre padres y hijos y critican mucho al sistema de educación. Un poco debe ser esa necesidad de rebelarse que a uno la entra a sentir de pequeño, justamente un poco sí, en los conflictos con nuestros padres a veces. Entonces vamos a escuchar uno de estos temas clásicos, que es I Wanna Rock, que también era el que estábamos escuchando. Rock. Tell me not to play, for all I gotta say to win, you tell me not to play, I say no. Estamos aquí en Alburada Rock Radio. Si desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos buscan como Alburada Rock Radio. Y en Twitter, arroba Alburada Rock. Me encantó la dinámica esa. Para después este tema, que es un clásico de los 80, ¿no? Hay que decir la verdad. A pesar de que no sea una banda tan renombrada como otras, Twisted Sister, no deja de ser ese que está siempre presente, ¿no? Entonces, tocaron, a pesar de ser quienes son, tocaron sin mucho éxito en clubes locales hasta el 1976, donde comienzan a incrementar su popularidad adquiriendo gran cantidad de fanáticos que comenzaron a apodarse a sí mismos con el nombre de SMFFOTS, que significa Sick Motherfucking Friends of Twisted Sisters, o en español, Enfermos Hijo de Puta Amigos de Twisted Sisters. ¡Ey! No, es una traducción, yo no, la culpa no es mía. Claro. Pero por la duda no les aclaro, porque después lo acortaron el nombre y todo, a solo SMF. que bueno, entonces está ahí, sí la podemos cortar. Pero bueno, recién en 1979 sacan su primer single editado por su propia discográfica, dado que hasta ese momento ningún sello discográfico estaba interesado en la banda. Un poco debido a que su estilo glam estaba como que ya pasando de moda, entre comillas, y a pesar de todo ellos continuaron con su firma, ¿no? Que era esa de glam rock y con tinte de heavy metal. Luego, en 1982, por consejo de unos reporteros de unas revistas, se fueron a Inglaterra a buscar un sello discográfico, lanzando así su primer EP llamado Rough Cuts, y enseguida sacaron su primer LP que se llama Under the Blade, bajo la cuchilla. Ya en los 80 su popularidad se consolidó y lograron editar otros 4 discos: You Can't Stop Rock and Roll en 1983, Stay Hungry en el 84, Come Out and Play en el 85 y Love is for Suckers en 1987. Pero a principios de 1988 la banda se separa, para luego reunirse recién en 1998, 10 años después, y empezar a hacer numerosos eventos y participar en recitales y conciertos varios, hasta que en 2004 deciden lanzar su último disco, que se llamó Still Hungry. Así que vamos a escuchar otro tema del disco You Can't Stop Rock and Roll, el tema también del mismo nombre. We'll be right back. ese fue el tema You Can't Stop Rock and Roll de Twisted Sister. Y vamos a escuchar otro temita a ellos para que no dejes de mover la pierna. Sigue con el ritmo este del heavy metal de los 80, que te deja loco, ¿no? Te deja nervioso, te empieza a temblar las piernas y querer agitar un poco. Y a pedido de nuestro glam amigo de controles, vamos a pasar el tema We're Not Gonna Take It. All right, mister, what do you think you're doing? You call this a room? This is a pigsty. I want you to straighten up this area now! You are a disgusting slob! Stand up straight! Tuck in that shirt! Adjust that belt buckle! Tie those shoes! Twisted Sister! What is that? Wipe that smile off your face. Do you understand? What is that? A Twisted Sister pin on your uniform? What kind of a man are you? You're worthless and weak. You do nothing. You are nothing. You sit in here all day and play that sick, repulsive, electric twanger. I carried an M16 and you carry that guitar. Who are you? Where do you come from? Are you listening to me? What do you want to do with your life? I want to rock. We'll be right back. Bueno, y habíamos escuchado todo el comienzo del video también de Twisted Sister que ya lo publicamos en nuestra página de Alborada del Facebook para que lo disfruten, porque el video es un clásico, no solo la canción, sino el video también es uno de los más recurrentes de los 80. Y ahora vamos a escuchar, como algunos habrán reconocido de fondo, la banda Velvet Underground, Velvet Revolver. Yo siempre tengo la cabeza Lou Reed, lo que pasa, entonces. Bueno, pero en este caso no vamos a hablar de ellos, sino de Velvet Revolver, que es un supergrupo de hard rock formado en 2002 por tres de los ex miembros de los Guns N' Roses: el bajista Duff McKagan, el baterista Matt Sorum y Slash, que junto a Dave Kushner, ex integrante de la banda punk Wasted Youth, y el vocalista de Stone Temple Pilot, Scott Weiland, formaron este proyecto, que literalmente fue el primer nombre que tuvo la banda, The Project, mientras encontraban uno mejor, surgiendo más adelante el nombre de la banda de la conjunción de Revolver y Black Velvet, ideas propuestas por Slash y Weiland respectivamente, pero fusionándose debido a la idea de que podría asociarse el nombre de la banda, o sea, Black Velvet Revolver, como un homónimo de la banda de Stone Temple Pilots, además de que de esa otra manera Velvet Revolver también sonaba un poco más corto y eso hacía que les interesara más, por el hecho de que era como más fácil de recordar. En el año 2004 la banda alcanzó el éxito comercial con su álbum debut, Contrabando, a pesar de las críticas positivas, algunos otros críticos describieron inicialmente Velvet Revolver como una simple combinación de Stone Temple Pilots, que era la banda del vocalista Weiland, y los Guns N' Roses. También se los criticó por una desconexión entre Weiland y el resto de la banda, porque este Weiland es como un personaje así medio particular, ¿no? Con su single Slicer, que ganó el premio Grammy 2005 por mejor interpretación de hard rock. Así que vamos a escuchar un tema de Velvet Revolver que se llama Let It Roll. Come on. Bueno, y ese fue el tema Let It Roll de Velvet Revolver. La banda esta lanzó el disco Libertad en 2007, su segundo disco, impulsado por el lanzamiento del single Jeep Bills Quick Machine, y se embarcó con una gira con Alice in Chains. En abril de 2008, Weyland deja la banda para reunirse de vuelta con los Stone Temple Pilots, quedando la banda en pausa indefinidamente. La edición del álbum debut solista autotitulado Slash y la integración del bajista McCann a la banda Chains Addiction parecían marcar la disolución definitiva de Velvet Revolver, pero este último no se logró adaptar mucho a la banda y a los pocos meses se separó de Chains Addiction y se volvió a juntar con algunos integrantes de Velvet Revolver para escribir otras canciones. Luego intentaron conseguir un vocalista, pero eso quedó en el esfuerzo nomás, y la banda no continuó hasta que en 2012 se juntaron por única vez en un concierto benéfico junto al vocalista original Weyland para hacer un concierto reunión en beneficio, vaya a saber qué en realidad, pero le hicieron hicieron el concierto. Así que vamos a escuchar otro temita y antes nos despedimos. Sí, sí, antes los saluditos respectivos. Yo sí, para la nueva temporada estamos haciendo nuevos planes, nuevas cositas, así que le mando un saludo a Paola Rodríguez. Ella tiene un programa de radio online y así que escuchen. Vamos a poner el link de la radio para que le escuchen a ella. Así que un claro, saludo. Más adelante. Así es, pues bueno, yo les comento que el 31 de octubre se va a ver Hardcore Makeup en la Naranjilla Mecánica. Esto queda en Tamayo, en la calle Tamayo, N22, 43 y 20 millas, ¿no? Eso empieza a las 7 de la noche, va a haber igual exposiciones de fotos, música en vivo, entonces va a estar buenísimo. La entrada está a $5 con un cóctel. Entonces, vayan y disfruten el 31 de octubre los que puedan y deseen gustar de la música. Y si quieren ir disfrazados también van a poder disfrutar. Ah, claro, sí, no, y a 31 también, claro. Adoptando allá. Bueno, me despido yo también, espero que hayan gozado de este programa como lo gocé yo. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando y la que no también, como siempre. Así que nos vamos a bueno, nos vemos, claro, con el tema este que se llama Set Me Free.